¿Qué clase de paz buscamos? Estoy hablando de una paz verdadera. La clase de paz que hace que merezca la pena vivir en esta tierra. No simplemente paz en nuestros tiempos, sino paz para todos los tiempos. Nuestros problemas han sido provocados por el hombre, por tanto el hombre debe saber resolverlos. Porque a fin de cuentas, nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales.